muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Discolab. Hoy venimos cargaditos de historias, porque están pasando muchas cosas por aquí, por Valencia, y vamos a contar algunas que han pasado y otras que están por venir. Y Discolab, que estamos en directo por la FM, por el 104.9 de los programas marítimos, en Radio Malva, y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Maina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Bueno, después del regalo de la semana pasada con Rafa Maestre y también hace dos semanas estuvimos en las jornadas de Sol de Chera, de Salud, Derecho y Soberanía, y allí grabamos algunas cosillas que si nos da tiempo lo pondremos después. Pero de momento vamos a hablar un poquillo de la 20ª muestra del Libre Anarquista de Valencia, que bueno, ya han ocurrido algunas cosillas en... La número 20, ya, Luis. La número 20, sí, un gran número. Desde el año pasado no se pudo hacer y este año pues vuelve con fuerzas redobladas. Y pues se están preparando. Ahora vamos a llamar a David a que nos cuente un poquillo cómo van los preparativos. Pero bueno, vamos a poner una cancioncilla mientras llamamos a David. Allá en el fin de los tiempos, alentando el fuego con un licor, iba a esperar por la justicia divina, ni por esa que mete preso a ladrones de gallinas. Solo dos cosas llevaba en sus bolsillos: un pequeño libro de poemas libertarios, una bomba vindicadora hecha a mano, que será más explosivo, que será más explosivo, que será más explosivo, sangre o tinta, que será más explosivo, que será más explosivo, sangre o tinta. Ya lo había decidido, tenía su lapicera, pero por la esquina el asesino venía. Se acordó de los compañeros caídos, ya tendría tiempo para la poesía, que será más explosivo, que será más explosivo, sangre o tinta, que será más explosivo, que será más explosivo, sangre o tinta. Allá en el fin de los tiempos, alentando el fuego vindicador, iba a esperar por la justicia divina, ni por esa que mete preso a ladrones de gallinas. Que será más explosivo, que será más explosivo, sangre o tinta, que te hará más explosivo, que te hará más explosivo, sangre o tinta, sangre o tinta, sangre o tinta. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a David, que nos va a contar un poquillo cómo van los preparativos de esta 20ª muestra del Libro Anarquista. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Radio Malva. Buenas tardes, Cabañal. Qué bueno oír tu voz. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Cuéntanos primero lo más cercano. Esta semana ya hay cosillas, ¿no? Esta semana hay cosillas y tanto de cosillas. A pegar carteles, como loco. Eso de primera, ayer hicimos por el Carmen y bueno, también faltaría algún barrio, a lo mejor Rusafa, pero bueno, seguramente ya será Benny Maclet y Rusafa esta tarde noche o como mucho mañana. Así que pues en eso estamos de momento, con sí, los cartelitos. Sí, por el barrio ya se ven unos cuantos por ahí, muy bien. Tened cuidado que este ayuntamiento con los carteles está un poco tiquismiquis. El ayuntamiento no me hables, tío. Ya, ya. Vamos, me sale ese apulido. Claro, mejor lo dejamos, mejor lo dejamos. Vamos a hablar de cosas buenas. Que hay un montón de sí. Hay un montón de cosas guapas aquí en la muestra este año, ¿verdad? Pues este año la verdad es que para ser la 20 parece que nos hemos subido al número, ¿no? A 120 por hora, vamos. Hay mogollón de actividades este año, incluido un concierto también. Súper bien, vamos, muy cañera, muy, muy cargada. Luego supongo que tendremos que estar todos y todas ahí apoyando y echando una mano. Claro. Sí, porque se han realizado también unas asambleas de colaboradoras y colaboradores que casi todos los años pues piden, ¿no?, una mano exterior para llevar a cabo todas estas actividades. Sí. Sí, porque hay un montón de cosas que hacer y que preparar, y sí, aquí en Radio Malva también estamos haciendo todo lo que podemos. Sí, pues nada, ya sabéis, ¿no? El viernes el libro este de antifascistas era repartido en Benin como primer acto, ¿no?, de la muestra de este año, sin contar con la presentación que hicimos ahí en el Cabaña Ruta. Y a repartidora ya el sábado, pues que es un día también pues bastante cañero y de larga jornada. Pues el sábado desde las 11 de la mañana saldrán de la Plaza Tetuán, yo creo que un grupo bastante nutrido de gente que acudirá, más el grupo de la canadiense que va a teatralizar lo que es la historia de la Valencia libertaria. Entonces se van a ir pasando por no solamente calles del centro, sino casas que antiguamente han servido como morada o escondrijo o para sindicalistas o peña, yo que sé, que quería ser libre, vamos a decirlo de alguna manera. Sí, sí, ya pudimos estar en la última visita y estaba súper guapa ya con el Mac ahí contándonos y está ya teatralizada, ya va a ser un pasote, ¿no? Sí, por lo visto van a hacer también como una especie de tanqueta y se van a disfrazar. Van a hacerlo pues en plan eso, ¿no?, como tratando de llevar también el vestuario y la actitud a la época. Qué guay. Armas no hace falta que traigáis, ¿eh?, de todas formas. Y bueno, faltarían, pero bueno. Y nada, y el sábado completito, luego os veo por allí, ¿no?, ¿o qué? Sí, sí, el sábado, después vamos nosotros a la 1:30. Alfonso creo que no podrá venir, pero bueno, ahí estaremos Radio Malva, los que podamos. Y sí, sí, contando pues toda la gente que haya por allí, esos micrófonos abiertos y sí, sí, con muchas ganas. Sí, la presentación de unos libros ahí en la plaza donde está el PUN, Plaza del Filoso. Eso por la tarde, la presentación del libro de Hilos Rojinegros, también de memoria oral, de Paco Collado, está guay, ¿no? Sí, sí, bueno, este hombre ya lo presentó en su momento, pero vamos, o sea, es digno de leerlo y de estar en la presentación también, ¿sabes? Sí, y luego, sí, por supuesto, hacer una de las rutas. Claro que sí. El domingo también estará bien, ¿no? En la escuela Meme es buena gente la de allí, ¿eh? Ajá, ahí en Benny Maclet. En Benny Maclet, sí, sí, sí. Es una peña bastante abierta y tiene lugar, vamos, que da posibilidades. Y documental ese bastante interesante de estos autónomos alemanes, ¿no?, que se fueron a Venezuela a refugiarse. Y anteriormente a las 12, pues, el libro este de las fases alternativas. Pedagogía libertaria y nueva educación. Dani Pérez. Dani, sí. Pérez, muy bien. Aquí harán también una comida vegana y bueno, pues eso pues para empezar así como de entre meses, ¿no? Sí, sí, primer plato. Y bueno, eso este finde y luego durante toda la semana hay cosillas, ¿no? Primero la Ateneo de allí, el Cabañal, la repartidora de nuevo, con cuadernos de memoria, luego Facinoteca. Este está bien porque salimos de Valencia, vamos a Godella a la fascinoteca que he montado allí. ¿En dónde exactamente en Godella, David? Esto está en la calle Cervantes 20, Godella. Y bueno, luego ya el fin de siguiente, el viernes 8, sábado 9 y el domingo 10, en Los Paraetas. Sí, el viernes ya recibimos a Peña, que suele ser así, vienen con paraetas, o viene también gente a lo mejor que va a presentar ya libros o que va a participar directamente. Se decía que en Almarce y tal, a lo mejor un sopar ahí breve ahí en el pool y nada, y se reparten a las casas que han sido más o menos asignadas. Que en eso también hemos visto escasez, porque tenemos que dar refugio a 40 personas. Ajá. Y prioridad era la gente que presenta, ¿no? Y luego pues las paraetas, la gente de las editoriales y distribuidoras. Pero bueno, sí, va a tratar de alcanzar para dar coba a toda la peña esta. Y eso es el viernes. Y el sábado, pues sí, pues por la mañana, pues ya sabes, a coger caballete y a montar mesa ahí en la Plaza del Carmen. Que también os esperamos a vosotros. Sí, sí, sí, allí estaremos, seguro, sí, sí. Hay que acordarse de que si entra y no eres del barrio te ponen una multa. Sí, ahora no se puede entrar. Justamente hoy estaba leyendo los niveles ambientales que tenemos aquí con el puerto y eso, que se ha formado atasque con lo de los camioneros, pues es peligroso respirar el aire que tenemos aquí en los pueblos marítimos. Pero con nuestro vehículo no podemos pasar al centro, o sea que se lo manchemos a los señoritos. Y bueno, pues el domingo habrá una exposición en el Mesón Morella, muy guapa también, de Rubio Rabia, dentro de fascines, y estará pues bastante bien. Y el sábado, bueno, toda esta semana va a haber una exposición en Almacén con los carteles de los 20 años, ¿no?, de la muestra, una exposición que colgaremos ahí, estará toda la semana y quizá un poco más. Muy bien. O sea que yo creo que, vamos, está nutrido. Sí, sí. Y el tema de comida, pues mira, la gente de La Mandra se ha animado y nos va a dar cobertura para el sábado y el domingo, ¿sabes? Muy bien. Entonces, La Mandra. Pues mira, sí, porque claro, nos damos que tenemos estructura ni hubiéramos llegado tampoco a tanto. Es que antes teníamos el Solar Corona y ahí montábamos una muy buena. Ahora ya la cosa ha cambiado. Entonces, para dar salida a tanta gente y dar de comer a tanta peña en plan vega, pues se nos pone un poco difícil. Esta gente de La Mandra se ha tirado el rollo. Vamos a ver qué tal. Seguro que vamos, ahí se come de excelencia, sí, sí, vamos. Una maravilla. Bueno, ¿qué quieres que te cuente algo más? No, más o menos eso. Ya estaremos por allí nosotros también y tendremos ocasión de hablar sentados en la misma mesa y hacer un montón de cosas con la muestra. Encantados de colaborar y de participar de esta muestra, que será una maravilla. El trabajo del 2 de octubre ya lleva, vaya, pero bueno, también no hay que buscar las historietas individuales, sino que es también todo un colectivo, ¿no? Y ese colectivo no es solamente el colectivo, sino que todo un apoyo mutuo de otras asociaciones, de otros colectivos. Y bueno, pues bastante bien, tío. Si no fuera así, pues ¿quién seríamos? Y nada, y por último también, mira, la gente de la Caixeta que está ocupando ahí donde el Sahiri también viene brava y tirando para adelante. Las majas están echando la mano a tope. Bueno, ahí, esa sangre joven. Qué bien, eso es lo que hace falta, sí, sí. Pues muy bien, que un placer, David, que nos cuentes que esto va para adelante, que ahora llega lo bueno, ahora llega lo mejor de todo esto. Todo este fruto de este curro que lleváis meses ahí con ello, pues ahora se florece. Vale, pues vamos a ver qué tal florece, que aunque sea cardo, da igual. Sí, sí, sí, todo... que hemos plantado, hemos sembrado y ahora viene la recogida. Claro que sí. Un abrazo, David, hasta pronto. Un abrazo, David. Saludos por ahí. Por resumir un poco, después de hablar con David y antes de poner la música. Chao, David. Chao. Por resumir un poco, está la vigésima feria del libro anarquista, que empieza el día 1 ya este viernes. Nosotros estaremos con Radio Malva el sábado, allí a la 1:30. Sí. Pero el día fuerte será el otro fin de semana, el 9 siguiente. Y el 10 de abril, que además también estamos con un programa de radio, ¿no? Que veo aquí. Sí, bueno, allí estará el domingo, estará Steph del programa Toma la Tierra, que va sobre defensa del territorio, y pues también se marcará un programa en directo allí, y bueno, y nosotros estaremos dándole apoyo técnico y logístico, lo que necesite. Bueno. Y luego yo, curiosamente, estaré por allí cacharreando de técnico, entonces todo lo que pueda barrer para Radio Malva, pues eso también, que se difunda. Al barrio del Carmen, dos fines de semana consecutivos. Hoy luz. luce el sol, pero también se ve la luna. O el día es claro y aún se aprecian tus destellos. Muestra la esperanza de una lucha que aún perdura. Y habrá un día que el sol salga de noche. Noche saldrá el sol, cualquier noche. Y el pueblo encenderá una hoguera, la hoguera encenderá una mecha, y esa mecha arderá y hará explotar a la clase obrera. Revolución del proletariado, la solución. Anarquismo, organización, autogestión, milicias, sindicatos, emancipación. Cualquier noche saldrá el sol. Y al patrón nunca verás trabajando en estas tierras cuando aprieta el sol. Y al patrón nunca verás trabajando en estas tierras siempre de sol a sol. Bueno, pues después de escuchar a David, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió la semana del 19 al 20 de marzo. Aquí los que vivimos en esta ciudad, pues con las fallas salimos como escopetados. Este año nos quedamos cerca, no nos hemos ido muy lejos. Nos fuimos el 19 y el 20 de marzo a Sot de Cher, allí un sitio, un pueblo precioso, allí perdido en el culo del mundo. Hay vueltas y vueltas allí en la montaña. Y allí pues se celebraban las jornadas de salud, derecho y soberanía. La gente de ecologistas de la serranía, ecologistas en acción de la serranía, muy, muy, muy cañeros, y la gente de Sobechera también, que da cabida a estas historias. Y bueno, pues el sábado 19 pues empezaba con un taller de potabilización de agua con dióxido de cloro, y luego un taller de las semillas en la alimentación por Magdala Manero, que después escucharemos un pedacillo. Y luego no pudo hacerse la presentación del libro COVID-19, Multicolapso del neoliberalismo, con Julio García Camarero, pero sí se hizo la de Pandemias de miedo y control social por Miquel Jara, que pues también por aquí la grabamos y hoy no da tiempo y la pondremos. Y luego pues también nos contó Porrio, Luis Uñer, sobre el libro que escribió su tío, Plantas medicinales de Villar y su entorno. Y vamos a escuchar un pedacillo de lo que nos contaba el Porrio. La intención de estas jornadas también era encuentro entre gentes que estamos cuestionando un poco, que vemos la necesidad de temas de salud, de autocuidados y divulgar estos saberes. Para quien no me conozca, yo soy Luis Uller, Porrio. Vamos a aprovechar, sintiendo que la ausencia de Julio, pues presentamos el libro Plantas medicinales, de Villar del Arzobispo y su entorno. Es un libro que se editó desde el Ayuntamiento de Villar. ¿Y por qué editar este libro? Pues porque su autor, que era el hermano de mi madre, Vicente Esteban Gómez, era una persona autodidacta cuya pasión era el conocimiento de los usos y las plantas medicinales. Vicente, mi tío Vicente, nació en el seno de una familia agrícola, pero su trabajo fue peón caminero, iba por esas carreteras de estas comarcas, bacheando, y mientras los compañeros paraban y se iban a almorzar al bar, mi tío se iba paseando, almorzaba ahí en cualquier ribacico, iba identificando plantas, hablando con los pastores, con los agricultores, con quien hubiera y se encontrara. También en la zona de los paraísos, él me contaba una anécdota, la zona de los paraísos, porque esto de la medicina moderna ha llegado hace 4 días. La locomoción, la autonomía para poder irte a un hospital o moverte, esto es muy reciente. Nuestros abuelos, como mismo mi madre y gente mayor, esa facilidad no la tenían. Entonces aquí había una zona que era los valles de los paraísos. Los paraísos, para quien no lo conozca, es a caballo de Abejuela, Sierra de Jabalambre, Santa Margarita, dirección a Manzanera, se baja a unos valles y ahí está el paraíso alto y el paraíso bajo. Y había ahí algo curioso en ese valle, que ahí había muchas sanadoras y sanadores, ¿no? Había pues, lo que serían curanderos, que se decían, y habían auténticas peregrinaciones de gentes de la comarca que llevaban a sus gentes, a sus niños, incluso a sus caballerías, para que esas sanadoras les ayudaran. ¿Por qué no? No podían irse a Valencia, no se podían costear el pagar a un médico, que entonces había que pagar. Y bueno, pues mi tío ya aquella zona, de hecho veraneaba luego muchos años, estuvo veraneando al lado de Manzanera, no me acuerdo el nombre chico del pueblo, pero pasaba muchos veranos allí. Y él pues tuvo la suerte de los años 80-90 conocer a bastante gente mayor, con la cual intercambiaba conocimientos y se iban pues poco a poco pasando esos saberes, ¿no? Él lo iba, bueno, en esos valles, como digo, peregrinaba mucha gente de la comarca, pero ahí hay cosas curiosas, ¿no? Ahí hay muy poca distancia, un cambio de lo que sería la altitud, ¿vale? La cantidad de metros del nivel del mar, ¿no? Porque claro, eso te da la biodiversidad y la riqueza, principalmente, y más en el clima mediterráneo. Si tú controlas desde los cientos y pocos metros sobre el nivel del mar que está aquí en Sodechera hasta 1500 que estás en el pico de Jabalambre, pues hay una biodiversidad en este Mediterráneo increíble. Mi tío se hacía unas fichas, cuadernos de campo, que tomaba sus notas, la fecha de recolección, la zona de recolección, la ubicación. No tenía GPS, pero no lo necesitaba. Él tenía sus coordenadas y tal planta sabía que tenía que ir a recogerla exactamente tal fecha. Ese cuaderno, que, bueno, son unos carpesanos, hay más de 1000 plantas localizadas, pintadas por él, y eran sus cuadernos de campo. Él se hacía sus notas, pero llegaba a casa, cuando todos dormían en su unidad familiar, mis primos, mi tía, él cogía y se pasaba limpio sus cuadernos, se hacía sus fichas de cada planta, como digo, el nombre que le daban, porque no es lo mismo una ortiga en Villar que las cublas. Las cublas son picamatos. Pues bueno, esa labor mi tío tuvo la santísima paciencia de año tras año ir recopilándola y convertirse en un referente para instituciones como la gente del Jardín Botánico, Departamento de Biología. Le preguntaban a él, cuando muchos alumnos de farmacia que están obligados, curioso, ¿no?, tienen que hacer un cuaderno de campo y hacer un herbario, los estudiantes de farmacia, por algo se hace esa asignatura en farmacia, que ahora se ha desvirtuado, ¿no? Pues muchas veces mi tío acompañaba a grupos de alumnos y les ayudaba a identificar esas plantas para que ellos hicieran sus herbarios, ¿no? Pues bueno, realmente el hecho y la importancia del conocimiento, todos esos usos que han sido ancestrales, pero que sanarte tú con lo que tienes al lado, en tu entorno, ¿no? Si tomas esta arcilla o si tomas esta planta, ¿qué es lo que hacen los animales? Claro, si es que al final estaríamos reproduciendo. Lo que pasa es que ha habido como un corte. O sea, nos han vendido la pildoreta del progreso, nos han dado un cóctel y olvídese usted de utilizar la stevia si no tiene esta recetita mágica que, ojo, está patentada por la Coca-Cola, pero es un derivado de la stevia, pero tú vas a comprar la pastillita que vale 1000 veces más que podía valer el hecho de comprar el extracto de la planta, ¿no? Y así con infinidad de medicamentos, porque al final los principios activos de los medicamentos en un 70% salen de plantas. De síntesis se han... Ahora es todo derivado, pero las farmacéuticas, ¿por qué, por ejemplo, laboratorios que han estado trabajando, curiosamente, las bondades de la Artemisa annua, pues se utiliza para combatir virus? Se ha estado utilizando en África, curando a miles de personas, para la malaria, para el COVID, lo han investigado laboratorios alemanes, cuando los chinos, para ellos es una planta sagradísima, Artemisa annua. Por cierto, aquí hay, estamos algunos divulgadores que solemos repartir, ¿verdad? Por premura no hemos traído, pero planta de Artemisa estamos regalando porque queremos que la gente la conozca, se utilice, y pensamos que lo hipócrita es patentar y privatizar la salud, o sea, mercantilizar algo tan sagrado como la salud. O sea, eso es... A mí no me cabe, como no le cabía a mi tío, como no le cabía a tantísimas personas que, pues eso, comparten información, divulgan y ayudas a la gente, porque realmente detrás de estos conocimientos hay un bagaje, una historia de un pueblo, de una colectividad, y que tradicionalmente esa transmisión es oral. Y toda comunidad, colectividad, y sobre todo las rurales, siempre habían uno o varios sanadores. Sí. En mi pueblo yo recuerdo perfectamente el tío Verdés que iba, se le dislocaba la muñeca, no sé qué, deja el tío Verdés, no te mandaban al médico, ¿no? Primero al tío Verdés. Eso, por desgracia, lo estamos perdiendo, porque claro, ahora todo es protocolo, todo muy controlado, no te salgas del estándar, porque si no, primero, yo creo que es al revés. No, primero tiene que uno intentar buscar su equilibrio, autosanarse, y en caso de que no haya una solución, buscas ayuda. ¿No? Ahora no, ahora un rasguño ya corriendo al médico. Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Pues quizás vamos a intentar autogestionarnos, a tener, lógicamente, si tú te has fracturado o tienes una dolencia, pues oye, no te vas a, lógicamente, acudirás a urgencias y donde haga falta. Eso creo que se cae de cajón, pero que no nos venda la moto, que la sabiduría popular es la que ha mantenido la humanidad hasta hoy y que, por desgracia, hay un corte. Hay un corte que atiende a intereses económicos. Y ahí es donde quizás está la función de la red. Creo que sí. Y bueno, yo quisiera recuperar los cuidados. Yo no digo que la actualidad es inevitable y avanzamos. Eso hay que quedarlo claro. Pero lo que no se puede hacer es lo que han hecho. El médico ha hecho un protocolo y de ahí nos salimos. Los sanitarios fundamentalmente tienen la obligación de ser cuidadores. Y cuidadores es enseñar, promocionar y la educación. Enseñar para que sea una zanahoria, un tomillo, por ejemplo. El tomillo es uno de los recursos más importantes y la gente casi no lo utiliza. Los médicos tendrían que saber también, y enfermeras, el tema de los cuidados de la naturaleza que han prevalecido siglos y siglos. Y por eso estamos ahí. Y han hecho una tecnología que no deja pasar, ha hecho un tubo, un embudo y no puedes entrar. Y entonces hay que ser complementario. La medicina es complementaria. Él publicó como dos cuadernos y uno precisamente era como una guía de fuentes, con unos análisis. La verdad que eran, no era una analítica química completa, porque eso hubiera valido una fortuna. Pero sí teníamos análisis básicos y entonces tenía como una guía de aguas. Esa es otra. Hombre, lo del agua. Otro de los recursos a custodiar y a defender, ¿no? Porque si el agua se mercantiliza, lo que tú comentabas, en manos de las grandes distribuidoras de comida y de alimentos, se usurpa para riegos y tú tienes que comprar agua cuando ves, pues, que vives en un entorno natural, mismo nosotros en Villa no hay ni fuentes ya prácticamente. Por acción de la minería a cielo abierto, pero cómo nos hemos desarraigado, nos hemos desenraizado de nuestro territorio, nos hemos despegado porque vivimos de espaldas a lo que nos da de comer y de beber y lo que nos da la vida, que es todo esto, y es todo esto que nos rodea, y nos han metido un cohete en el culo para andar corriendo por la vida como si no hubiera un fin, para no llegar a ningún lugar. Es lo más triste, encima hemos perdido el norte como si fuera una veleta en un día despierto, vamos, pero sin rumbo. Y eso es lo que creo que debemos recuperar, ¿no? Primero, para recuperar la salud. Porque cuando está mal, muchas veces no es culpa de tu organismo, sino es la mierda que estás chupando de tu curro, de tus movidas, del estrés del tráfico de tu ciudad, del ruido de no sé cuántas, y no te das cuenta, porque estás metido en una vorágine que te arrolla, porque es muy difícil mantenerse en pie con tanta maquinaria empujándote al precipicio como los borreguitos, ¿no? Ahora, creo que tenemos el deber de un poco de compartir estos saberes, intentar que la gente, pues, no sé, con este tipo de actividades, de, digamos, momentos de compartir, y por desgracia habrá muchísima gente que esto pues no lo vea o no lo quiera ver o no sea su momento, pero deberíamos tener esas redes de apoyo y poder tener referencias y compartir, porque al final lo único que nos va a salvar, porque si el Estado nos tiene que salvar, vamos a ver. Nos va a meter en la guerra, nos va a meter entre cuatro paredes con la chuta y la vacuna y aquí el código de barras y tu cuenta bancaria, dámela, que ahora va a ser el Bitcoin y tú trabaja por... Porque ahora te digo que eso vale, ¿no? Entonces, al final, creo que lo que nos va a tocar es espabilarnos, crear comunidades, grupos de afinidad. Grupos de afinidad, sí. Y bueno, otra que nos gustó mucho fue Magdala Manero, que nos hizo una charla sobre las semillas, que bueno, me ha costado sacar un pedazo pequeño, vamos a escucharlo, 20 minutillos, porque era entera preciosa, todo como lo que contaba y cómo lo contaba. Esto lo da la Consellería, Programa de Acreditación de la Competencia Profesional. Yo lo he reportado para que solamente puedan hablar aquellos que son profesionales, no. Podemos hablar todos porque vivimos todos bajo la tierra, bajo el cielo y tenemos todas experiencias. Mirad, el acto de remojar una semilla es sagrado. Yo entiendo que las culturas a veces antiguas, el otro día que miraba que viene del Ecuador y que está... Que decía, claro, en la cultura esta no lo hacemos, ¿no? Pero luego me di cuenta que es verdad, que hablaban con el universo, que es lo que me está pasando a mí, ¿no? Que yo también y ahora hablo, que vas dando vueltas y dices, estoy en el universo, la verdad es que es un medicina. Entonces, cada vez que cogemos una semilla es como si te dieran un billete de 100 euros o más. Porque esto vale más que 100 euros. Con eso sale una planta. Con eso te alimentas. Y aquí os he traído hoy el altramuz. Y os quiero contar sobre él. Porque podría estar aquí todo el día contando cada una la historieta. La manzanilla, que es muy coqueta, va muy bien para el estómago, para los nervios, para dormir. Saber esto, te vas a decir una manzanilla buena, ¿eh? Pero no vamos a hablar hoy de la manzanilla, podría hablar de todos porque a todos los conozco, tengo mucho cariño a ellos, son personajes, me dan mucho, cada vez que los veo y viene ahora la sandía que estoy esperando para julio, pero ahora me quedo aquí. Las amapolas que van a venir, y todos los cebollinos, y el perejil que está saliendo. Bueno, pues voy a contar, para finalizar ya, la historia del altramuz. ¿Vale? Vale. He tenido el honor de poner en bronce el altramuz de Nahua. Y os lo voy a pasar porque realmente lleva dos días preparándose para que los veáis. ¿Eh? Veréis que hay de más pequeñitos, es blanquito. Este viene del Ecuador que lo traje. No es tan amarillo porque es la mata viene de otra familia. Bueno, poner las semillas en agua es algo fundamental. El agua es necesaria para vivir. Nosotros somos 70% de agua, nosotros llegamos hasta aquí. Todo es agua, el resto es agua. En este momento dentro del cuerpo está navegando un mar. ¡Bum, bum, bum, bum! La sangre del corazón, la del riñón, la del hígado. Estamos llenos de agua, agua bendita que está dentro de nosotros. Ahora hay que saber qué ponemos en esta agua. ¿Qué es lo que ponemos? ¿Y cómo lo ponemos? Lo que comemos. Entonces, bueno, he traído la otra mood porque os hablaré del momento actual, cómo está la situación. La situación del mundo está bajo manos, todos lo sabemos, y más con la experiencia del COVID, con ahora con la guerra y tal y cual. Entonces, el tema de la alimentación en el mundo está basado, si ahora vamos a comprar siempre hay lo mismo, el mismo sabor, la misma tal, y la gente va comprando. Entonces, para entretener, están poniendo, si os fijáis en los supermercados, cada vez más envoltorios, con más palabras y más... para que no nos demos cuenta que nos están dando siempre lo mismo. Todo el año dan lo mismo. Las naranjas están todas llenas de sustancias, pero no solamente esto, sino las manzanas, y todas son clonadas. Es decir, estamos comiendo como nos estamos volviendo nosotros, clonados. Las naranjas todas son iguales, las manzanas son iguales, todo el mismo peso y tal. Eso no es normal, la naturaleza no hace eso, eso es clonación. Es clonación, entonces lo vivimos como normal. Pero nos está pasando igual a nosotros, vestimos igual, hablamos casi igual, pensamos casi igual, y el que está un poco diferente es raro, lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, la alimentación lo ha cogido también el sistema capitalista, ha sacado a las mujeres de la cocina y les ha dicho, nos conviene más que trabajes, nosotros te haremos los sobres, espagueti, todo ya preparado. Y la gente dice, es verdad, son las 7:15 y tengo que ir a trabajar, pues el espagueti. Y estamos comiendo bajo registros de mecanización, es decir, se hace todo bajo plasma de planificación de los alimentos. Entonces, las producciones máximas del planeta en este momento es soja, fundamentalmente maíz. Soja porque hacen casi toda la base de alimentación. Si veis, hasta la medicación y todo, ponen harinas para coagular, proteínas y tal, y ponen extractos de la soja. La soja, las producciones son escandalosas. Luego la medicina ha dicho, sí, las mujeres que tomen soja para la menopausia, dicen que lo han justificado por todo el mundo. Yo no digo que la soja sea buena o mala. Lo que no se puede hacer es que uno sea importante y los otros no son importantes, porque estamos en la diversidad de la naturaleza. La naturaleza no es uno, el Dios único, por eso tenemos esta base del Dios único. La naturaleza tiene todos una personalidad, miradlas, puro teatro, artistas todos, y cada una tiene una perfección que te deja impresionada de cómo ha construido esa estructura, pues nosotros igual. Entonces, el chucho, hacía años, después de la guerra, yo recuerdo que íbamos y aún había en los bares cacahuetes en sus cápsulas, el chocho, el altramuz que lo pelabas, las aceitunas que lo pelabas, y todas eran semillas. ¿Os dais cuenta? Y cuando nos hemos dado cuenta, ya no hay semillas, ahora todo ya es hecho en biscuitis y tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Que el chocho es de América del Sur. Los chinos, que son más avanzados y están mucho más preparados para la cocina porque son muy milenarios, pero es que América del Sur también son milenarios. Yo que he estado allí me he dado cuenta que es una cultura de la naturaleza. No hace falta que investiguen tanto porque con poco te hacen. Y al poco te hacen, pues no hace falta gastar mucho. Entonces interesaba culturas que se tengan que procesar. Los chinos hicieron el tofu, el tempeh, y entonces hacían procesos industriales ya. Entonces, bueno, lo hemos rescatado. El chocho se comía tal cual, con lo cual la industria no tenía beneficios, porque si se come tal cual, la dejaron. Bien. El altramuz es una legumbre de alto nivel, compite con la soja, la gran olvidada. España se superó desequilibrios nutricionales por la guerra, no porque nos faltaba la comida, los chochos con los altramuces, como las aceitunas y el cacahuete, les dieron una cantidad de energía. Los hombres del campo han resistido mucho, las mujeres son muy fuertes, aunque dices, están envejeciendo. No, no, yo estoy en el pueblo y las mujeres de 60, 70 años curran. Ahora han perdido la vitalidad porque ya no van al campo, pero tenían una fuerza que te quedabas. Aquí ahora coges una persona joven a la vena, ¡ay, ya me he cansado! ¡Ya me he cansado! Pero va muy mona. Ah, sí, muy sexy. No sé si follará o no, pero está preparada para el follero. Veas tú, a ver, ¿de qué comes tú ahora? Manos frías, las mujeres manos frías, decaimiento, dolor de vientre. Me parece que me duele aquí. Pues claro, dices, aquí pasa algo. Una persona de 30 años que diga, aquí, pero allá, en la cabeza, no sé qué me pasa. ¿Me tomaría algo para dormir? Ay, el estómago me siente mal. Y esto lo tenemos como una normalidad. No es normal. Una persona, un hombre, una mujer, tiene que estar templado, templado. Como un templo, ahí, me estoy templado. Estoy templado porque sé comer, sé respirar y me sé mover. Si eso falla, estamos en la derrumbada. ¿Vale? Entonces, ese altramuz, os tengo que decir las posibilidades que tiene. Una semilla como esta, la soja igual, ¿eh? Mirad, yo cocino con esto. Os voy a decir lo que hago. Leche. Panqueques. Es una bella. Mayonesa, ensaladas, bollería, fresco, me lo llevo de viaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, potajes, harinas, lo tuesto y lo mezclo con un maní. Mira, esto, que parece una tontería, ¿sabéis lo que es? Que no compro la leche, que no me compro el panqueque, que no me compro las harinas para hacer una sopa, una crema. Esta. Con el maní ya tengo la proteína perfecta, no hace falta más. Una mayonesa, una salsa. Y está olvidada, y además cuando ya la vamos a estudiar químicamente tiene un nivel de proteína que compite con la soja. Es la proteína del futuro, porque esa proteína nos interesa porque no podemos matar más animales, comer todo el día de animalidad, gastar el agua, que ya lo sabemos, y tenemos que hacer un stop. Y entonces claro, la gente dice, bueno, si no como chorizo y no como el de esto, ¿qué hago? Pues el chocho. Pero para esto, aunque parezca así muy gracioso, tenemos que recuperar la memoria de la elaboración artesanal en nuestras cocinas, en nuestro conocimiento, en esa luz que nos acompaña. La cocina tiene que estar en un espacio donde haya siempre una vela de la luz que nos ilumine, y aunque parezca una tontería, es verdad, de la belleza de hacer las cosas, que serían las flores, y de los cuencos, donde ahí en el cuenco se hace la vida de la alimentación. Y disfrutar de estos espacios, que luego tengamos una sillita al lado, como antes, y que charremos sobre lo que estás haciendo. Y si con la mesita me acompañas, y saco esta mesita en el jardín, en el terrao, y cocinamos ahí juntos. Y ahí nos hacemos las seducciones, a través de la comida. La comida tiene que ser un acto conjunto, familiar y democrático. No se puede caer en manos o del sistema industrial que nos lo da todo hecho y que lleva veneno, y volver a nuestro hogar compartiendo la comida juntos o rotatorio. No se puede responsabilizar la comida a una persona, porque cada uno se tendría que hacer su propia comida, que luego te comparto, o lo hacemos juntos, como la economía, un intercambio. Lo que no puede ser es que caiga en manos de una persona la cocina, porque la cocina tienes que comer, aunque hay que comer solamente dos veces al día. Y si pudiéramos ser uno, el futuro, no nos movemos casi. La boca, a nivel anatómico, cuando estudié el otro día la boca, me di cuenta que ni la propia medicina solamente te dice molares, pero molares, una mucosa, la mandíbula que crece, tal, pero no habla de lo que ocurre en la boca. En la boca sale el sonido de la palabra, en la boca vienen los sabores y los olores, En la boca vienen las texturas, en la boca viene el placer de chupar. Entonces, la boca no está explicada, los sentidos no están explicados como expresiones que nos ayudan a vivir. Entonces, saborear bien, comemos ya sin pensar que como. La tele, el móvil, yo ahora me levanto y pongo el móvil. Yo digo, Magdala, estás en el infierno. Estás en el infierno. Estás comiendo, no sabes lo que comes. Se me ha disparado una hormona que tengo ganas de comer cuando veo el móvil. Yo digo, aquí ha pasado algo. Las hormonas se me han puesto en la imagen. Entonces, la boca es una cosa que cuando llega una cosa en la boca, el cerebro hace ¡pum! Y lo registra. Y te vienen cantidad de cosas, de verdad. Si cogéis un bocado de algo, hacéis ¿a qué me suena? Y te desequilibra todos los neurotransmisores. Luego, esta semilla, si entra entera, se ha estudiado que regula la diabetes. Porque tiene un alcaloide muy potente, que amarga, pero que lo amargo o lo venenoso en pequeñas dosis arregla. Entonces, tenemos tal cantidad de misterios y conocimientos en una semilla que deberíamos de estar estudiándolo todo el día. Pero nos hemos olvidado y hemos pasado generación en generación de que lo mejor es comprarle al superet, que está todo preparado, que te lo sirven y qué tal. Pero nosotros tenemos capacidad de entender esto. Y así hablaría de todas las semillas. Esta puede ser un gran avance para los momentos que vamos a pasar. Vamos a pasar una situación de alimentación bastante seria, pero yo me alegro, me alegro. Me alegro que comamos poco y que no comamos tanta carne. No hay pollo mejor, no hay cordero mejor, no hay cerdo mejor, no hay aceite mejor. Vamos a curar de la diabetes, la hipertensión y tal. Porque el aceite está en las nueces, el aceite está en las avellanas, el aceite está en el cacahuete. La chafas bien y es la base. Y un poco de agua ya tienes el aceite. El aceite es una cosa que ha hecho producción, pero no es necesario. Que si nos quedamos sin aceite, como ahora que han comprado girasol, pues chica, compra pepitas de girasol, las trituras y ya tomas el aceite. Los omegas 3 directo en sangre. No quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' dar. Duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Vamos a hacerla hoy. Una maravilla la charla que nos daba Magdala, que por cierto tiene un blog muy interesante, semillasycocina.com. semillasycocina.com. Pues otra cosa muy guapa que ocurría ahí en ese encuentro de Sol de Chera era que podíamos hablar y expresarnos y compartir lo que... Se escuchaban cosas interesantes, la verdad, daba eso que era un tema conflictivo que normalmente suele dar a la crispación, pues allí, bueno, si es que tampoco que creo que estuviésemos de acuerdo todos, mucho, pero podíamos hablar y entre otras muchas cosas, esto que decía Alejandro me gustó bastante. Estamos un poco mal, no cambiar las cosas, que no me interesa ya cambiar nada, o sea, de verdad, ya no me interesa cambiar nada. Confiaba poco en cambiar el sistema, ahora ya no confío nada, ya no confío en cambiar el sistema. Entonces yo lo que sí que quería expresar y con lo que me gusta a mí esta situación es de que yo me he sentido muy solo en estos dos años. Yo confiaba en gente antifascista, en gente anarquista, no los veo en ningún sitio. Cuando me he encontrado apoyo en algún lado, el corazón me ha latido, ahora me encuentro a otros compañeros de otras luchas y me han latido, pero si antes éramos uno de cada mil, ahora somos uno de cada millón. Y esta es la realidad que tenemos. Sabemos de muchos instrumentos sociales, de muchos instrumentos de movimientos sociales que nos han traído a esta situación. Todo eso lo conocemos de colectivo. Nos han traído a esta situación. Este mundo es el que hemos sido capaces de construir. Y tenemos unas edades. Y no hay gente casi de 20 años, ni de 25, ni de 30. Hemos ido a manifestaciones, casas desocupados, la hostia, la bendita. Y eso es lo que hemos sido capaces de construir. Y cuidado, quienes están detrás de eso, que se ha construido, nos sorprendíamos mucho. Entonces yo creo que tenemos que aprender todo y de todos. He escuchado cosas de que hay que seguir estos espacios de reflexión, pero a mí lo que más me interesa de verdad, no ahora va a ser el momento, es escucharnos cómo hemos procesado de una visión, entre comillas, de cada uno anticapitalista, alternativa, anarquista, anarcocomunista, como sea, o ecologista, cómo hemos procesado emocionalmente esta situación. Porque, cuidado, si no nos matan las medicinas, nos van a matar nuestras emociones. No nos olvidemos de esta situación, nos van a matar nuestras emociones. Porque no solo hay que cuidar la alimentación que te comes, hay que cuidar la mirada que nos construimos de todo lo que vemos, de todo lo que sentimos. Ya no podemos estar siempre enfadados. No podemos estar así, yo me acuerdo, ¿eh? Antes salía a tener cara de mala leche, hostia. Y salías a la calle. Y si no te decía el cabrón, provocabas para que te dijese el cabrón, ¿no? Y decía, hostia, yo soy de la mala leche. Mirémonos, somos lo que somos. Y esto ha costado mucho de hacer. Aquí hay gente que hemos estado en la disidencia en Valencia de distintas formas, intentando construir espacios sin ese tufillo nacional españolista, fascista, que hay infiltrado en todo el movimiento negacionista y antivacunas. Hay un gran movimiento, hay un gran movimiento de tufillo fascista que se están aprovechando culturalmente. Si fuese al revés, pasaría lo mismo, ¿eh? Si gobernase el PP y el Vox, pues habría muchos que utilizarían esto para cascar. La realidad es esta. Pero nosotros, o sea, esos espacios no existen. Ahora no existe espacio en el Estado español ni en Valencia con un sentido de crítica. Sí que existe, pero no es de crítica que sea capaz de movilizar a la gente. No. Bueno, eso ya no tanto. Eso es lo que está hablando. De movilizar a la gente. No existe ese espacio. Por una punta, mira, del 2 de abril a 10 de abril, la muestra de somos la capaces, pista. O somos capaces de construirlo nosotros y nosotras, y digo nosotros y nosotras, o no lo hay. No. O no lo hay. Las ONGs, en general, hoy tienen miedo. La mayoría de las ONGs, como pasó con el movimiento vecinal y con el movimiento sindical desde los 80, hoy la mayoría de las ONGs reciben de la gente de la Agenda 2030. Desde los feministas a los antifascistas a los ecologistas. Están ahí. Y cuesta, ¿eh? Porque los que hemos estado en esas historias cuesta. Pero los que somos capaces de construir nosotros sin enfadarnos, sin estrés, no lo va a construir nadie. Así que yo os invito a que poco a poco, con la agenda de contactos que hemos hecho, esto se pueda convertir en un espacio itinerante, ¿no? Sí. Por ahí, y para mí lo que me interesa. Pues ahí escuchábamos una de las muchas opiniones que se divertían allí, pero esa me gustaba, esa de que ya está bien, ¿no? De estar ahí amargados, ahí que no hacemos lo suficiente y que los demás son malvados y no hacen todo lo que tienen que hacer y no sé qué, que vamos a disfrutar un poco de todo, aunque luchemos. Y bueno, pues esto ha sido Díscola 112, estuvo Alfonso a los cacharros y yo a la locución, y hemos hablado pues eso de la vigésima muestra del libro anarquista de Valencia, que ya empieza, ya está calentando motores y este viernes empieza. Y Radio Malva estará allí. Y también hemos hablado de las jornadas de eso de Chela, que fueron el 19 y el 20 de marzo pasado. Hasta la semana que viene. Pero no dejes de correr, y a tu paso la tierra.